programa y ahora nos vamos a meter porque esto nos encanta, ¿eh? Primero porque es la UADRI, la queremos muchísimo, y segundo porque ya están abiertas las preinscripciones para las carreras en Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales. Para esto vamos a hablar con el secretario académico de la facultad, hablamos del licenciado Fabricio Cabrera, para hablar de todo lo que necesitas, y aparte bajo un lema que está genial: estudia en Concordia, te plantean, y la verdad que Concordia hoy es una buena plaza, por eso le damos la bienvenida. Fabricio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para vos y para la audiencia. Ahí está. ¿Estás? Bueno, Fabricio, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa, pero para hablar de esto, de decir, se abrieron las inscripciones, carreras, la verdad que terribles para la ciudad de Concordia. Contanos un poquito cómo están manejando esto, cómo están planteando los requisitos que necesita la gente para esta primera etapa que es la preinscripción. Bueno, perfecto, Pablo. Bueno, agradecerte, por supuesto, el espacio para poder compartir con tu audiencia, con la comunidad de Concordia. Bueno, estas que son buenas noticias, ¿no? Porque, bueno, ni más ni menos que son las inscripciones, digamos, a carreras universitarias. Lo cual, digamos, en estos tiempos no es nada sencillo, ¿no? Bueno, como bien decías, sí, hemos abierto el periodo de preinscripción, inició el 31 de julio y finaliza el 30 de septiembre. Bien ahí. Lo interesante de esto es que la inscripción la pueden hacer los estudiantes o quienes estén interesados, en realidad, la pueden hacer a través de la página de la facultad. ¿Sí? Ni siquiera es un trámite presencial, eso es lo que quiero decir. Aparte es muy amigable, porque yo la verdad te quiero decir que me inscribí en la de Canto Popular, y es muy amigable, es muy fácil preinscribirse. Exactamente, es muy sencillo, la pestaña, digamos, el link de acceso está bastante sencillo, es completar unos datos y ya estarías, digamos, preinscripto a una carrera. Simplemente es entrar a un navegador, poner Humanidades UADER, te va a salir la página, ingresás y ahí en la pestaña preinscripciones o inscripción a carreras, ya te va a aparecer el link para poder inscribirte ahí en Concordia. Y bueno, y ya que haces mención, que bueno, me alegro mucho que te hayas entusiasmado con la idea de Canto Popular, porque bueno, nada, para nosotros es un orgullo. La verdad que estamos muy contentos después de estos meses de trabajo con esta nueva gestión encabezada por el licenciado Daniel Richard como decano de la facultad. Estamos ofreciendo una nueva carrera para el próximo año. Bien, ¿sí? Y que ni más ni menos que es una carrera de grado, porque hasta el momento nosotros en Concordia teníamos las tecnicaturas, de instrumentos, música, piano, guitarra, acompañamiento terapéutico, psicogerontología, canto lírico. Pero bueno, nos enorgullece poder presentarle y ofrecerle a nuestra querida Concordia una licenciatura, y es la licenciatura en canto popular. Así que bueno, no, estamos muy entusiasmados con esto y esperamos que pueda ser bien recibida por la comunidad de Concordia. Y que tengamos muchos inscriptos, ¿no? Fabricio, aparte con la connotación de estos tiempos, de que es una universidad pública, que es totalmente gratuito, esto también es valioso marcarlo, ¿no? Exacto. La verdad que ha implicado un enorme esfuerzo. La facultad está haciendo un enorme esfuerzo. Bien ahí. Nos está costando mucho, digamos, en el contexto que vivimos, pero bueno, hay un objetivo claro que es poder llegar al territorio, seguir sosteniendo el territorio. La universidad tiene que poder estar en toda nuestra provincia y la posibilidad de poder abrir nuevas carreras, la verdad que para nosotros y a mí que me toca estar actualmente como secretario académico, realmente es un orgullo. Poder estar abriendo hoy una carrera de grado ahí en Concordia, en nuestra querida sede. Perfecto. Fabricio, importante a la gente porque, para comentarle, tiene que ver también con los cupos, por eso es importante recomendarlo que hagan la preinscripción ahora. Después, obviamente, que hay un tiempo para inscribirse y analizar, pero es importante que se preinscriban ahora por la misma facultad también, ¿o no? Exactamente, sí, sí, digamos esto, digamos al ser una carrera nueva, es importante la preinscripción porque eso también a nosotros nos da, digamos, cierto, bueno, nos permite ver, digamos, si realmente es una carrera que pueda tener un fuerte potencial en la ciudad, y nos facilita un montón de cosas, ¿no? Así que por eso insisto en agradecerte el espacio para poder difundir y compartir con la comunidad de Concordia, que bueno que se acerquen, se pueden acercar a la sede, o bien, digamos, directamente hagan la inscripción vía online, y si por ahí te interesa, y bueno, después te acercás a la sede para consultar un poco más sobre las carreras que estamos ofreciendo, también lo podés hacer. Pero es importante la preinscripción, Pablo, como bien decís. Uh-huh. Es muy importante. Fabricio, te quiero preguntar, si bien obviamente tiene que ver con la UADER, ¿está bueno esto de la UADER presente en municipios más chicos, generando convenios, generando espacios en los territorios? ¿Por qué remarco esto? Porque me parece importante en un escenario de situación económica compleja que la UADER también tenga estas posibilidades de brindarle espacios de estudio a gente que por ahí le cuesta venir y alquilar un lugar. ¿Está bueno eso o no? Por supuesto, por supuesto. Y eso quizás es una de las cosas buena que tiene nuestra universidad, es una universidad provincial, es poder dar prioridad a estas cosas, ¿no? Es poder, bueno, nuestra facultad, por ejemplo, es una facultad que actualmente se encuentra tanto en Paraná como en Federación. En Federación también estamos abriendo una nueva carrera, para lo cual nosotros, que es el profesorado universitario en educación especial, tenemos en Gualeguaychú también una sede, y por supuesto la sede más importante en lo que es la costa del Uruguay, es Concepción del Uruguay, ¿no? Con varias propuestas académicas también. Uh-huh. Es decir, nosotros actualmente en la costa del Uruguay tenemos 4 sedes, para lo cual, insisto en esto, es algo que enorgullece a esta facultad, poder llevar, digamos, a la comunidad, acercar a la comunidad nuestras ofertas académicas. Nosotros celebramos lo de la UADER, pero te quiero preguntar, en un escenario complejo, delicado en lo económico, ¿sienten ese impacto, Fabricio? ¿Sienten el impacto de gente que lamentablemente tiene que dejar, gente que lamentablemente le cuesta sostenerse? ¿Se siente esto? Sabemos que el impacto en la universidad pública hoy por parte de un gobierno nacional que impacta fuertemente en la universidad y en la educación pública, pero este impacto económico, te pregunto, ¿se siente, Fabricio? Sí, sí, por supuesto que se siente, digamos. En realidad, digamos, el contexto, ¿no?, para cualquier persona que ingresa a la universidad, digo, más allá de que uno, que bueno, nuestro sistema educativo es gratuito, tiene un ingreso irrestricto, al menos lo que es en nuestra universidad. Nosotros tratamos de llegar al territorio, pero bueno, a veces también es necesario que un contexto pueda acompañarlos, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, digamos, la situación económica que atraviesan nuestros estudiantes, incluso también nuestros propios docentes, ¿no? Seguro, seguro. Por supuesto, hace mucho más complejo, ¿no? Ya nos cuesta estudiar, nos cuesta sostenernos, digamos, en la universidad, porque a veces tenemos que salir a trabajar también. Yo soy uno de esos casos, ¿no? Que tuve que estudiar y trabajar paralelamente para poder sostener, digamos, los estudios. Y en este contexto donde, bueno, cuesta encontrar trabajo, la situación económica no es favorable, se hace mucho más complejo. Y por supuesto esto hace que la matrícula disminuya, ¿sí? Importantemente, ¿no? Así que, bueno, por eso esta iniciativa que estamos tomando, En realidad es una continuidad, pero es intentar poder llevar el máximo de propuestas que podamos, ¿sí? Y esperamos poder seguir creciendo ahí en Concordia, porque realmente es una sede que tiene muchísimo tiempo. Así que la idea es poder seguir consolidándola con nuevas propuestas académicas. Acá me agrando de Concordia, Fabricio, y te voy a decir algo. Terrible plantel de docentes tenés acá, ¿o no? Sí. No, la verdad que... y la verdad que, bueno, nada, muy orgulloso por los compañeros también, porque que realmente no ha sido fácil instalarnos en Concordia. Pobre, los compañeros han transitado diferentes edificios, esto de no poder contar con un edificio propio también lo hace complejo, ¿no? Y nunca creo que han perdido esa calidad y esas ganas de poder sostener este proyecto, que bueno, esperemos que pueda seguir creciendo ya el año que viene con una nueva carrera, y esperemos poder proponer o poder llevar más propuestas académicas ahí a la sede. Perfecto. Fabricio, la verdad que me encantó tenerte en el programa, me gustó charlar con vos, te agradezco mucho la predisposición, y sabés que acá contás con nosotros para difundir cualquier tipo de novedades con respecto a esto. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo de acá de Mañanas del Sur. Dale, un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia, y bueno, también a disposición. Les mando un abrazo. Perfecto, ahí está, buena jornada. Bueno, ahí está, qué lindo.